una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. En tiempos de conformidad social, ¿quién se atrevería a criticar el sistema que nos mantiene virtualmente felices, estáticos y anónimos? La pandemia del COVID nos está haciendo reflexionar y mucho, y está socavando nuestras bases de esa conformidad. Pero en términos de música, es mucho más difícil poder encontrar canciones o desarrollos musicales propiamente dichos que conceptualmente se acerquen a lo crítico. En abril de 2017, Josh Stillman o Father John Misty lanza su álbum Pure Comedy. Pure Comedy rompe con casi todos los modelos pragmáticos de esa conformidad musical y retrata para ese momento perfectamente una realidad social, psicológica, ideológica y comercial en el cual el mundo se encuentra o se encontraba quizás atrapado. Fue un álbum ambicioso en el sentido de que generaba letras maravillosamente alucinantes, musicalidades engranadas a la naturaleza de lo emocional y momentos épicos de reflexión declarada ante el mundo del entretenimiento y lo que podríamos llamar la idiosincrasia occidental. Llamo la atención para el arte de tapa, donde se retrata ahí una suerte de utopía social donde hay rostros, cuerpos escuetos que tienen casi las mismas expresiones faciales, como si eso quisiera decir que el comportamiento humano en la sociedad se construye por fuera de algo que sea el entendimiento. En ese arte de tapa se retrata a la masa vista casi como un pedazo de carne, sin individualidades, sin color y con un énfasis claro en el anonimato, sin que nadie dentro de esa multitud pueda sobresalir. En la poética del álbum hay una crítica fuerte a la religión, al entretenimiento y al capitalismo que funcionan como mecanismos de control y, como diría Althusser, aparatos ideológicos para la construcción del individuo social que desde el nacimiento aparece como incompleto y debe ser completado por lo que el sistema le provee como régimen dominante. Dice Father John Misty: "Oh, sus religiones son las mejores, se adoran a sí mismos, pero están completamente obsesionados con zombies resucitados, vírgenes celestiales, trucos de magia, sus increíbles trajes, y se sienten muy ofendidos cuando cuestionan sus textos sagrados". Lo que vamos a escuchar de este álbum Pure Comedy es "Single Would Have Been Helpful to Know Before the Revolution", algo así como "las cosas que habría sido útil conocer antes de la revolución". En esta canción, en esta letra, Father John Misty, Joel Stillman, plantea una revolución utópica en la que el imperialismo y el capitalismo han sido derrocados por el calentamiento global. La industria quebró, la ideología del consumo se apacigua. En este tema los momentos musicales son hermosos y a la vez caóticos. Hay vientos, una batería fuerte y calma, cuerdas y el piano y sobre todo la voz. La industria y el comercio se derrumbaron, los engranajes del progreso se detuvieron, la clase baja se liberó, el super yo se rompe con nuestras ideologías, el mandamiento obsceno de disfrutar la vida desaparece como en un sueño. Y cuando volvemos a nuestro estado nativo, a nuestra escena primaria, la temperatura empezó a caer, los témpanos empezaron a congelarse. Got too hot, and so we overthrew the system. 'Cause there's no place for human existence like right here on this bright blue marble, orbited by trash. Man, there's no big bad. There's no big thing to give up the way of life we had. Oh, oh. My social life is now quite a bit less hectic. The nightlife and the protests are pretty scarce. Now mostly spend the long days walking through the city. Top of the food chain, but what a perfect afternoon. dropping, the ice floes began to freeze. From time to time, we all get a bit restless with no one advertising to us constantly. The tribe at the former airport, some nights has needed dancing. If you don't mind gathering and hunting, we're all still pretty good at eating on the run. Things that would have been helpful to know before the revolution. Some degree of resentment for the sudden lack of convenience around here. But there are some visionaries among us developing some products to aid us in our struggle to survive on this godless rock that refuses to die. Mundos diferentes. Angélique Kidjo es una cantante y compositora originaria de Benín, que ha sido nominada a premios Grammy 4 veces. Artista conocida por sus distintas influencias en el tema de la música y por su creatividad en videos musicales. Kidjo nació en Hoidak, Benín. Desde los 6 años fue parte del grupo del teatro de su madre y ese acercamiento le permitió gozar de una precoz apreciación de la música y la danza. Los constantes conflictos políticos en la Benín la obligaron a emigrar a París en 1982. Está casada con el cantante y productor Jean Hebrail, con quien tiene una hija llamada Naima, que nació en el 93 y vive actualmente en Nueva York. Ella habla idiomas como el fon, francés, el yoruba y el inglés, y canta en estos 4 idiomas, así como en su idioma personal, que incluye palabras como batonga en los títulos de sus canciones, malaika. Es una canción cantada en suajili. Además, también utiliza el idioma tradicional de Benín, el silín. Sus influencias musicales pueden encontrarse en el afropop, Caribbean soul, congolese rumba, jazz, gospel y estilos latinos. Además, en esta canción que va a compartir junto a Vusi Sidney Mahasela Kaswane, que nació en 1965 en Pretoria, Sudáfrica, es un cantor sudafricano sotho. Su música se describe generalmente como folk africano y a menudo se le llama la voz de Sudáfrica. Su trabajo fue una inspiración para muchos en el movimiento anti-apartheid. Sus temas incluyen la lucha por la libertad, el perdón y la reconciliación con los enemigos. Vamos a escuchar entonces a Vusi Mahasela, a Angélique Kidjo, en este tema que se llama Nakupenda África. África, nakupenda sana. Oh, África, nakupenda sana. África, nibi nibi fe. África, nakupenda sana. África, newa newa fe. África, Africa, nyabu tsanza kwema. Africa, nyabu penda sana. Africa, don't be afraid. mundos diferentes.